onda, mi Wizard? ¿A dónde le vamos a caer? Recordar lo que tuve que aguantar para ponerme a pisear en el más dulce bar. Un fantasma bien peor se quedó en el reventón. Hace siglos se perdió y en los humos del alcohol. Aquí a comprar, no te quiere borrachar.